persona cumplida, vas a ir teniendo mayor influencia en la gente que te rodea. Muchas veces no se trata de un título profesional o no se trata de capacidades personales, sino de ser gente responsable. Y es lo que Dios busca en nuestra vida, ¿no? Es música de fondo para que no nos distraigamos. Ok. Entonces, vamos a situarnos en el capítulo 2, en el versículo 4 del libro de Nehemías. Dice la palabra: y me dijo el rey, una vez que el rey le dice: ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Quiero que subrayemos eso, que lo pongas ahí, le pongas una nota: la reedificaré. Nehemías tenía un objetivo muy claro en su vida. Cuando él empezó a orar por Jerusalén, porque estaba destruida la ciudad, estaba destruido los muros, estaba destruido el templo, en algún momento Nehemías concibió la idea de que él tenía que hacer algo para reedificar la ciudad. Y cuando el rey le dice: ¿qué es lo que quieres? Entonces él le pide autorización y le dice: voy a ir a reedificar, la reedificaré. Envíame a la ciudad sepulcro de mis padres y la reedificaré. Esto me habla de que Nehemías tenía un objetivo claro en su vida. Y yo cada vez me preocupo, porque cuando me entrevisto con algún chavo, alguna pareja que se quiere casar, alguna situación que piden consejería, en la mayoría de los casos te llegas a dar cuenta que no hay objetivos muy claros en sus vidas, porque no hemos aprendido a vivir con base en objetivos. Y una cualidad de Nehemías es que tenía objetivos muy claros. Aquí tiene un objetivo muy claro, que es reedificar la ciudad. Continúa diciendo: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Yo les había platicado que había más o menos 2,000 kilómetros, por ahí así, entre donde estaba Nehemías y la ciudad de Jerusalén. Eran como unos 2 meses de viaje. Por eso necesitaba él quien lo acompañara. Y también dame carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está pasando algo muy grueso. No solamente Nehemías le pide permiso al rey, sino le pide que le financie el viaje y que le financie la reconstrucción de la ciudad y de los muros. Y el rey accede a hacer eso. Nehemías ya tenía una promesa de Dios. Nehemías se movió en esa fe y comienza a ver que Dios le abre puertas para que pudiera reedificar la ciudad. Y le suple de una manera milagrosa los recursos materiales que él necesitaba para lograr el objetivo. Sin embargo, todavía no empezaba a edificar la ciudad y todavía el muro no había sido reconstruido. Y es aquí donde yo quiero centrar la enseñanza en esta tarde. Muchas veces Dios nos da promesas. Seguramente a ti Dios te ha dado promesas acerca de tu carrera, acerca de tu familia, acerca de la persona con la que te vas a casar, acerca de tu trabajo. Dios te ha dado promesas y Dios te ha dado los recursos para que alcances esas promesas. Entonces ya tienes la promesa y ya tienes los recursos para alcanzar la promesa. ¿Pero qué nos hace falta? Tengo la promesa y tengo los recursos. Por ejemplo, Dios te ha prometido que vas a ser próspero en tu trabajo, que te va a ir bien, y te da una familia que te apoya en tus estudios. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que haría falta para lograr ese objetivo? Tienes el compromiso, pero ¿qué más te hace falta? ¿Cómo? Pues hacerlo, ¿verdad? Exactamente. Y yo veo que muchos jóvenes se atoran ahí. Tienen las promesas y tienen los recursos, pero no lo hacen. Acuérdate que el objetivo de Nehemías no era, y este es el punto, el objetivo de Nehemías no era que el rey le diera permiso. El objetivo de Nehemías no era que el rey le diera una guardia para que lo cuidara. El objetivo de Nehemías no era que el rey le diera materiales. El objetivo de Nehemías, ¿cuál era? Reedificar la ciudad. Ese era su objetivo. Y ya fuera que el rey le diera los recursos o que Dios le proveyera de alguna forma diferente los recursos, el objetivo de Nehemías era edificar la ciudad. Entonces, muchachos, en la vida cristiana no basta simplemente con tener las promesas y con tener los recursos. Hace falta que nosotros trabajemos y que nosotros nos esforcemos para hacer nuestra parte. Muchas promesas que en tu vida no se han cumplido es porque de alguna forma tú no estás haciendo tu parte. No porque Dios se haya equivocado, no porque Dios no haya hecho su parte, sino porque nosotros en algo no estamos haciendo lo que nos toca. Nehemías nunca, cuando tú lees el libro de Nehemías, lo fabuloso de este libro es que en ningún momento Nehemías pierde de vista el objetivo que él tenía, nunca. Y eso fue la clave para que él lograra terminar el muro, como dijimos, en 52 días. Algo que no habían hecho en años, Nehemías lo hizo en 52 días porque se puso un objetivo. Por eso, cuando se nos acerca una pareja que se quiere casar, ay, perdón. O un par de chavos que empiezan en noviazgo, lo primero que les decimos, ¿cuándo se van a casar? Y siempre se me quedan viendo feo así, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿O por qué me estás apurando? No es que me importe o me quiera meter en tu vida o te esté apurando. Es simplemente para hacerlos reflexionar si tienen un objetivo en esa relación. Porque si tú andas con una persona sin ningún objetivo, sin ningún plazo, sin ninguna meta, la relación se puede ir para cualquier rumbo totalmente diferente. Y en el rumbo te puedes perder de mil maneras. ¿Sabes que en la historia de Nehemías hubo muchas distracciones? Hubo muchos obstáculos, muchos intentos de detener la obra para que la ciudad no fuera reedificada. El primer obstáculo lo leemos en el siguiente versículo. Dice, en el versículo 10 del capítulo 2. Pero yéndolo Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando tú te levantas y dices, hay una promesa que Dios me dio, hay una promesa que tengo que alcanzar, hay una promesa que es mía y voy a luchar por ella y voy a trabajar por ella, lo primero que va a ocurrir es que los enemigos de tu vida se van a levantar y te van a decir, no, a ver, momento, espérame. Y se van a enojar y van a buscar hasta lo imposible de ponerte el pie para que no logres ese objetivo. Esa es la chamba del diablo. Porque el diablo no está desempleado, el diablo tiene mucho trabajo, el diablo no es nini. Si alguien trabaja es el diablo. Y si algo nos puede hacer el diablo es porque nosotros le damos oportunidad y porque nosotros nos distraemos con lo que nos pone en nuestro camino para que no alcancemos esas promesas de Dios. Entonces, Dios le da la promesa a Nehemías, Dios le abre las puertas, Dios le da los recursos. Pero eso no quiere decir que el muro se fuera a edificar solito. Y entonces empiezan las distracciones y empiezan los enemigos, y los enemigos empiezan a maquinar un plan muy interesante para detener a Nehemías. ¿Sabes que por muchas generaciones tu familia, tus ancestros han tenido bendición de Dios? Y yo estoy seguro que si tú te pusieras a analizar la vida de tus ancestros, de tu ascendencia, por lo menos 4 generaciones arriba de ti, te darías cuenta que en algún punto tu familia pudo haber sido millonaria, pudo haber sido rica, pudo haber sido bendecida, pudieron haber hecho las cosas bien, y algo pasó que los frenó y eso se echó a perder. Yo escucho historias y la gente a veces me dice: mira, ¿conoces desde Parque Vía hasta Azcapotzalco? Y la sí, pues eso era de mis abuelos. Pero mi abuelo le entraba a la bebida y al juego, y todo lo perdió allí, en la bebida y en el juego. Y cuando tú lo entrevistas, ¿y qué bienes materiales tienes tú? No, pues ninguno. Pero esas bendiciones están ahí esperando a que alguien de la familia las tome. De pronto hay familias que ni en los abuelos ni en los bisabuelos nadie ha terminado una carrera profesional, nadie. Ni los primos, ni los sobrinos, nadie. En una familia yo me he encontrado gente que nadie ha tenido un título profesional. Y de pronto alguien empieza a levantarse y decir: yo sí voy a terminar mi carrera. Y empiezan a venir los obstáculos. Hay promesas que Dios está esperando darte a ti, que han estado esperando por muchas generaciones, pero que cuando alguien se levanta y las quiere arrebatar, el enemigo se encarga de robarlas, de matarlas, de destruirlas y de despojar a la gente. Y yo estoy convencido que en tu generación Dios quiere hacer la diferencia. Dios quiere cambiar la historia de tu familia. Si la historia de tu familia, vienes de una familia que el bisabuelo era alcohólico, el abuelo fue alcohólico, el papá es alcohólico, Dios quiere romper esas maldiciones en tu vida. Si vienes de una familia en que la bisabuela tuvo un hijo diferente con cada persona que conocía, y después hubo madres solteras, y Dios quiere romper esa historia contigo, porque por muchos años los muros han estado derribados. Por muchos años la ciudad ha estado desierta, y Dios quiera que te levantes con el espíritu de Nehemías de decir: voy a reedificar el nombre de mi familia, voy a reedificar mi vida. Todas esas maldiciones que han venido sobre mi familia, Dios las va a romper en mi generación, de tal forma que yo le voy a heredar bendición a mis hijos, yo le voy a heredar bendición a mi familia. Yo me he encontrado chavos que tienen en su antecedente que el abuelo tenía problemas mentales y el bisabuelo tenía problemas mentales, y en la familia del papá alguien tenía problemas mentales, y dices: yo no quiero heredar eso. Porque una de las cosas que hacemos aquí cuando dos chavos se quieren casar es revisar su vida hasta 4 generaciones arriba, porque eso dice la Biblia, que la maldición vendrá hasta la 3ª y 4ª generación, pero la bendición de Dios será hasta 1000 generaciones de los que temen y aman sus mandamientos. Sin embargo, cuando tú llegas a Cristo, te das cuenta que traes una bola de cosas que no son tu culpa, que tú no las heredaste, pero que te alcanzan a ti si no haces algo al respecto. Eso fue lo que le pasó a Nehemías. Como yo les dije, muy probablemente Nehemías ni siquiera había pisado Jerusalén. Muy probablemente Nehemías nació en la región de Babilonia, donde habían sido llevados cautivos, porque fue después de 70 años que Dios retoma la promesa hacia su pueblo y los saca de la cautividad. Y Nehemías no tenía la culpa de lo que había pasado en Jerusalén. Él no tenía la culpa de los problemas, que Jerusalén estuviera destruida. No era la culpa de Nehemías, pero ahora él era el encargado de reedificar la ciudad. Ustedes, muchachos, no tienen la culpa de la crisis económica que hay en el país, ¿verdad? Ustedes no tienen la culpa de la violencia que hay. Ustedes no tienen la culpa del desempleo. No tienen la culpa de que haya crisis sociales. No tienen la culpa de que la sociedad esté decayendo cada vez más. y de que el pecado se haya multiplicado. Ustedes no tienen la culpa de eso, pero ahora le toca a tu generación levantarse y reedificar los muros. Es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos levantemos. Y tenemos las promesas y tenemos los recursos. Lo único que nos hace falta, como decía ahorita Mario, es hacerlo. Tener un objetivo claro. ¿Cómo voy a reedificar? ¿Cómo voy a reconstruir lo que el diablo me ha querido quitar? Ahora vamos al siguiente versículo, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. Y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Qué chistoso. Lo acompaña un grupo de gente, viene con todo lo que el rey le había mandado, viene con una comitiva, pero Nehemías no le había dicho a nadie lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías no le había dicho a nadie lo que Dios quería hacer a través de él? ¿Tenía miedo a que lo molestaran? Pues no, no veo que Nehemías fuera un varón temeroso. No creo que sea esa la razón. Mira, yo me he encontrado muchos chavos, bueno, no muchos, algunos, para no exagerar, algunos chavos que llegan conmigo y me dicen: yo voy a ser pastor y voy a liderar multitudes y voy a levantar un gran movimiento en todo el mundo. Y después ves sus vidas y dices: pobres cuates. O sea, porque debes de saber que las promesas que Dios te da debes de guardarlas para el momento indicado y no andarla publicando por todo el mundo. Y esperar el momento indicado para actuar y entonces poder mostrar todos los planes y todas las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Y la verdad es que cuando Dios te quiere levantar no necesitas ni andarlo publicando. No necesitas andárselo diciendo a todo el mundo. Es más, yo me he encontrado que cuando Dios va a levantar una persona, esa persona no quiere que sea no quiere ser levantada, no quiere esas responsabilidades, y es cuando Dios dice: tú vas. Por eso dice la Biblia que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, en el reino de Dios no se trata de levantar la mano, se trata de estar disponible, y se trata que cuando Dios diga vas tú, entonces le entres con todo. A lo mejor Dios no te ha pedido gran cosa, porque si vemos la vida de Nehemías, muchos años su vida estuvo allí inadvertida. Él hacía lo mismo todos los días, era una rutina, era el copero del rey, tenía un trabajo secular, no iba a la iglesia, no era un hombre, digamos, que dedicado a las cosas espirituales. Tenía una vida ordinaria hasta que Dios se le presentó y le dijo: es tu turno, es tu momento, para este momento yo te he preparado. Y para eso es que debemos de estar listos. Entonces, en tu vida tú tienes que ubicarte en crecer, en aprender, en equiparte lo más que puedas para que cuando Dios diga vas, entonces lo hagas, y lo hagas bien, y lo hagas con todo tu corazón. Eso fue lo que en el fondo estaba haciendo aquí Nehemías. Dice el versículo 13: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Él observa la situación. Nehemías empieza a hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando. Dice después: pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. La ciudad estaba tan destruida que ni siquiera había un lugar por donde caminar. Si observas esto, no sé si te ha pasado de pronto que no sabes ni por dónde empezar. De pronto tu mamá te dice: quiero que ordenes tu cuarto, y es como Nehemías: no puedes ni caminar allí, no sabes ni por dónde empezar. Y a veces nuestras vidas están así. Y yo te aseguro que si tú fueras el presidente de México y te dijeran, ahora es tu oportunidad de hacer las cosas bien y cambiar este país, te sentirías así, ¿no? No saber ni por dónde empezar. Yo me pongo en los pies de Nehemías y digo, oye, no era cualquier cosa reedificar una ciudad. Como ya te lo había dicho, Nehemías ni siquiera era albañil, no le iba al Cruz Azul. Nos dicen albañiles, ¿verdad? Pues, no era albañil Nehemías, no tenía conocimientos de construcción y lo que él iba a hacer era construir una ciudad. ¿Te das cuenta cómo no se trata de capacidades, se trata del corazón, de tener la humildad, de tener la disposición? Ahora, no me estoy contradiciendo y no estoy diciendo que no te prepares, sí prepárate, pero Dios es muy gracioso en ese sentido. Y muy probablemente Dios te termine utilizándote en algo en lo que tú menos esperabas. Y para eso hay que estar preparado, ¿no? Por ejemplo, aquí está Fernando. Fernando está estudiando arquitectura, informática. Bueno, por allí va. Por allí va. Me acordaba de algo de planos y diseño. Es que trabajas en un lugar donde haces planos, ¿eh? Pero tu carrera es informática, por eso me confundí. Pero Dios está utilizando a Fernando para servir con los niños en casa asistencia. Y yo digo, ¿qué tiene que ver la informática con la restauración de niños en casa asistencia? Pero Dios ha puesto algo en el corazón de Fernando que va a ocupar esa parte y que le ha dado un corazón para estar con los niños de casa asistencia. Igual le pasó a Nehemías. Nehemías no sabía de construcción, pero era la persona más calificada para reconstruir la ciudad. Porque era una persona que tenía un objetivo claro. Y verdad que para construir algo se necesita tener un objetivo claro. Le da risa lo que estoy diciendo, o sea. Mira, tú le dices a un albañil, ¿cuánto tiempo se va a tardar en levantar esta barda? Y te dice, pues más o menos como 3 meses. Mira, para empezar nunca es menos. Ese más o menos ni debería de existir, porque no es menos, siempre es más. Y cuando te digo 3 meses, lo que en realidad te está diciendo es un año. ¿Cuánto me va a costar, señor albañil? Más o menos le va a costar como 10 mil pesos. Nunca es menos, nunca es menos. Y te vas a terminar gastando como 30 mil pesos. Por eso si alguien se quiere casar y dice, no, yo voy a comprar un terreno y voy a construir mi casita, cuidado. No estoy diciendo que no lo haga, estoy diciendo planea bien y prepárate para eso. Pero para Nehemías no había más o menos. Es lo que me encanta de este varón. O sea, yo admiro mucho Nehemías ser un verdadero líder. Porque cuando el rey le dice, ¿qué necesitas, Nehemías? A ver, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero ir a la ciudad de mis padres y la quiero reedificar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Acabamos de leer que le preguntó el rey, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? La Biblia no dice el tiempo que se iba a tardar, pero cuando le responde Nehemías, dice ahí, si quieres volver al versículo 6 del capítulo 2, dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Este tipo de detalles es importante porque Dios puso tal gracia en Nehemías que hasta la esposa de Nehemías estuvo de acuerdo. Porque imagínate que de pronto llegara la esposa con Nehemías, oye, mi amor, y Nehemías, ah, pues lo mandé a la ciudad. ¿Cómo que lo mandaste a la ciudad de sus padres? ¿Y por qué no me dijiste? Hasta la esposa estuvo de acuerdo, ¿no? Dios tomó control de esos detalles. Cuando estén casados me entenderán de lo que les estoy hablando. Y le pregunta el rey, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Dame una fecha. Ya tienes un objetivo, ahora dame el tiempo. Pon el plazo, Nehemías. El rey no le dijo cuánto tiempo, el rey le preguntó cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer esto? Yo si fuera tu papá, en lugar de decirte, quiero que me tengas listo tu cuarto en 2 horas, llegaría para decirte, oye, ¿cuánto tiempo crees necesitar para ordenar tu cuarto. No exageres, 2 años. Lo vas a ordenar, no a construir, amigo. Tienes espíritu de albañil también. Ok, pon el plazo, pero ese plazo que tú pongas, ese es el plazo que se va a cumplir. Por eso, yo le hago esta pregunta a los chavos. Perdón que insista en el tema, pero sé que es un tema que te choca, pero lo tengo que decir. A un chavo, cuando yo lo entrevisto, siempre le pregunto, ¿y a qué edad te quieres casar? Así tenga 19 años, 20 años, se me quedan viendo así raro, pero si yo ni me quiero casar todavía. No te estoy diciendo que ya te cases. ¿A qué edad te quieres casar? Debes de tener un plazo en tu vida, debes de tener un objetivo. Si no lo tienes, vas a llegar a los 35 años siendo un adolescente de la tercera edad y teniendo un montón de broncas en tu vida. Mira, funciona. A mí nadie me dijo esto, pero sé que el Espíritu Santo me guió. Y en algún punto en mi vida yo dije, tenía yo como 18 años cuando dije, yo me quiero casar a los 25. ¿De dónde saqué eso? No tengo la menor idea. ¿Cómo llegué a la conclusión de que me quería casar a los 25 años? No sé. No me acuerdo si vi una película o leí un libro no tengo la menor idea. El caso es que yo decidí casarme a los 25 años y ese siempre fue mi objetivo en la vida a partir de ese momento. De hecho, yo le decía al Señor, si a los 25 años no me caso, yo ya no me caso. O sea, no quiero ser un quedado, no quiero ser un solterón. Si a los 25 años no me caso, yo ya no me caso, Señor. Y Eric, ¿te casaste a los 25 años? ¿Qué crees? No me casé a los 25 años. Me falló por 2 semanas. Pues sí, me casé recién cumplido los 26. Pero había un objetivo claro. Y eso era lo que tenía Nehemías. Un objetivo y un tiempo claro. Y por eso Dios lo escogió a él. Entonces, empieza a recorrer la ciudad y se da cuenta, este recorrido él lo hace de noche. Cuando no hay tanto alboroto, cuando su mente puede pensar más tranquilamente. Y él se da cuenta que había lugares por donde no se podía ni caminar. Y él se da cuenta que es un grave problema en el que se ha metido. Y él se da cuenta que para lograr el objetivo necesita trabajar en equipo. Y Nehemías se da cuenta que no puede lograr solo edificar el muro, que tiene que hacer un trabajo de unir primero a todos los judíos que estaban dispersos y que estaban peleados entre sí para poder reedificar el muro. Dice versículo 15 del capítulo 2. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Fíjate bien, Nehemías no busca culpables, Nehemías no se sienta a autocompadecerse y a decir, pobres de nosotros, ¿cómo estamos sufriendo? Nehemías les dice, miren, vamos a ser realistas. Vean la condición de la ciudad. Todo está destruido. Todo está de cabeza. Vamos a trabajar. Vamos a edificar. Vamos a hacer lo que nos toca. Y yo digo, esa es la actitud que necesitamos. Esa es la actitud que se necesita el día de hoy en nuestro país. A mí no me importa si los políticos hacen o no hacen. A mí no me importa si los que están allí hacen bien uso de las funciones, del poder, del puesto que se les da. Pero lo que sí me debe de quedar claro es que yo tengo que hacer mi parte. Es que yo tengo que hacer mi esfuerzo. Es que yo tengo que hacer lo que a mí me toca y tratar de inyectar esa idea a los que me rodean. Vamos a hacer lo que nos toca a cada quien. Vamos a hacer nuestra parte, vamos a dejar de echarnos la culpa los unos a los otros porque no funcionan las cosas. Vamos a dejar de ver los errores de los demás y vamos a concentrarnos en lo que cada quien debe de hacer. Eso fue lo que hizo Nehemías, y yo subrayo este tipo de cosas porque lo interesante de Nehemías es que todo lo que hizo le funcionó. Y si le funcionó a él, y si está en la Biblia, es porque entonces también nos puede funcionar a nosotros y lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Por ejemplo, piensa en este momento, ¿cuál es la condición de tu familia? A lo mejor tus papás han cometido errores, a lo mejor papá o mamá no están en casa, a lo mejor se ha hecho una mala administración de los recursos, una mala administración del dinero, a lo mejor hay problemas económicos, pero ya no es el tiempo de estarnos quejando, ya no es el tiempo de estar juzgando a nadie, ya no es el tiempo de ver quién tiene la culpa, es el tiempo de que cada uno de nosotros se levante y ayude a reedificar su familia, de animarlos, de animar a tus papás, de animar a tus hermanos, de hacer las cosas que se deben de hacer. La peor actitud que tenemos en la vida es que nos paralizamos porque identificamos que hay alguien más culpable de las cosas. Hay un problema y descansamos cuando sabemos que alguien más tuvo la culpa. Y ya no estamos para eso, estamos para cada uno de nosotros poder hacer nuestra parte. Dice el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Sabes qué? No estás solo. Yo veo que Dios fue fiel con Nehemías y él no estuvo solo. A veces creemos que somos un bicho raro en el mundo, que somos los únicos que queremos hacer bien las cosas, que somos a los únicos que nos interesa, que somos los únicos que queremos de alguna manera salir de la situación en la que estamos. Pero la realidad es que hay mucha gente que tiene el mismo anhelo que tú de poder hacer las cosas bien. Y tenemos que unirnos con ese tipo de personas para buscar mejorar nuestra situación todo el tiempo. Nehemías no estaba solo, y yo te vengo a decir en el nombre del Señor que tú no estás solo. A lo mejor te sientes solo, eso es un tema muy diferente, pero no estás solo. Para cada promesa y cada objetivo que te pongas en tu vida, para cada sueño que tú quieras cumplir, no estás solo. Y tienes que creer esto el día de hoy y dejar de estarte autocompadeciendo y dejar de estarte victimizando y ya salir de esa actitud de decir: pobre de mí, cómo sufro, y empezar a trabajar y empezar a madurar y empezar a crecer y decir: es mi tiempo y no estoy solo. Y curiosamente, cuando tú te empiezas a mover, las cosas empiezan a ocurrir y Dios empieza a actuar en tu favor. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por muchos años, la iglesia ha orado por un terreno que está aquí al lado, porque hay una promesa de Dios de que Dios iba a entregar todo este monte a la iglesia, el monte completo. Tú imagínate lo que eso significa. Cuando esta iglesia se empezó a construir, no tenía toda la extensión de terreno que tiene ahorita. Se fue comprando poco a poco. Y si tú ves en el Google Maps la iglesia hace algunos años no es la extensión de lo que hay ahorita. Se ha ido extendiendo y Dios ha ido añadiendo terrenos y ha ido cumpliendo esa promesa. Hace poco se añadió, y digo relativamente poco, el terreno de allá enfrente donde ahora es el estacionamiento. Después se añadió una casa rosa que está ahí donde estacionan las grúas al lado. Y sabemos que también Dios le va a entregar a la iglesia el terreno donde están las grúas, porque aparte son un problema las grúas. Y resulta que este terreno en particular ha sido muy conflictivo. El dueño ha sido una persona que ha odiado la iglesia, así literal, odiado, y hizo lo imposible para que esta iglesia no funcionara. Era una persona muy influyente, era una persona de mucho dinero, era una persona que inclusive está en los datos históricos del municipio de Atizapán. El caso es que se empieza la construcción del Salón Jerusalén, se empieza la ampliación del Salón Belén, gracias. Y en el momento que empieza la ampliación, el vecino de al lado dice, que tiene un terreno más pequeño, dice: ¿saben qué? Quiero venderles mi terreno. Estoy viendo que están construyendo y yo ya quiero vender mi terreno. Y hace la oferta de vender su terreno. La iglesia no lo buscó. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer la iglesia? Empezar a activarse y empezar a moverse. A los pocos días, aquel hombre del que te platico fallece, el dueño del terreno así inmenso allá, grande, el que tú ves desde arriba del estacionamiento y dices: órale, ese terreno, una hacienda vieja, así lo ubican, ¿verdad? Algunos la han visto, los que no, obsérvenla. Y pues entregó los guaraches el hombre. Y yo sé que los hijos van a llegar aquí a la iglesia a ofrecer ese terreno. ¿Sabes que ese terreno sería, wow, una bendición para la iglesia? Porque se podría tener otra salida a la calle, otro desahogo de vehículos. Es un monstruo de terreno lo que hay ahí al lado. Y de hecho sería bueno que ahorita al final oráramos para que Dios complete esa promesa que nos ha dado. Lo que trato de decirte es esto: cuando tú te empiezas a mover, Dios empieza a moverse a tu favor y comienza a actuar. Hace 8 días nos decían: no metas a Dios en tus planes, tú métete en los planes de Dios. Pero yo también te digo que hay momentos en tu vida donde Dios va a querer meterse en tus planes, donde Dios va a estar esperando a que tú lo involucres en tus planes. Y Dios no va a actuar hasta que tú no lo invites en tu vida a que se involucre en tu vida. Para mí el ejemplo muy claro de esto, ya hace poco lo platicaba con un chavo, es Moisés. Moisés, Dios lo manda a que libere el pueblo de Egipto, y Moisés pues era un hombre medio temeroso, y pues a cualquiera que nos hubieran dicho: oye, ve a liberar una nación, nos hubiera dado miedo. Y Moisés le dice: bueno, sí voy, pero ¿y si no me creen? ¿Y si no me creen que yo estuve contigo? Ok, a ver, toma la vara y la avienta y se va a convertir en una serpiente, y cuando la tome se va a volver a hacer una vara. Esto es lo que les vas a mostrar allá, para que sepan que yo te envío. Está bien, Dios, pero ¿y si no me creen? Bueno, entonces metes tu mano en tu costado y cuando la saques, tu mano va a estar leprosa. Y cuando la vuelvas a meter y la vuelvas a sacar, tu mano va a estar sana. Bueno, está bien, Señor, ok, voy a ir. Pero ¿sabes qué? Que yo no sé hablar, a mí me da mucho miedo hablar. Me da miedo hablar en público. Ok, ahí está tu hermano Aarón. Dile a tu hermano Aarón que él sea tu representante y que él hable por ti. Entonces ahí Moisés se está metiendo en los planes de Dios, ¿están de acuerdo? Finalmente conoces la historia. Moisés muestra las maravillas de Dios, ocurren los milagros, el pueblo es liberado. Y una vez que el pueblo es liberado y Faraón los empieza a perseguir, de pronto se encuentra el pueblo de Israel en el Mar Rojo, y detrás de ellos los está persiguiendo el Faraón. Y entonces ahora Moisés voltea con Dios y le dice: Dios, ¿qué hacemos? Ayúdame. Y lo que me impacta es que la Biblia dice que Dios voltea con Moisés y le dice: ¿y para qué me preguntas a mí lo que debes de hacer? ¿Por qué clamas a mí? muévete tú, actúa tú, levanta tu vara y divide el Mar Rojo para que el pueblo sea liberado. Y yo lo que aprendo ahí es que Dios está esperando muchas veces que nosotros actuemos, que nos empezamos a mover para que Él comience a traer bendiciones a nuestras vidas. Dios no te va a bendecir si no te mueves de tu lugar, si no te sales de tu comodidad, si no empiezas a ser audaz y atreverte a hacer cosas que por mucho tiempo no has hecho. Esa es la realidad. Vuelvo al ejemplo, perdónenme. Chavos que se quieren casar, yo no les digo, oye, ¿cuánto estás ganando? ¿Ya tienes seguro social? ¿Tienes casa propia? Yo les digo, pongan una fecha y comiencen a trabajar para esa fecha y se van a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer cuando tú tienes un objetivo. Dios empieza a mover las cosas a tu favor y comienzas a ver grandes bendiciones. Es la forma en que Dios actúa. Entonces dice el versículo 18, vamos a concluir. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena conocido que tú cuando quieres hacer algo no falta la gente que se burla de ti? ¿No faltan esos pensamientos que vienen a tu mente y te dicen, ay, no seas bobo, tú no puedes hacer eso? No seas ridículo, ubícate, mírate en un espejo. Tú no puedes hacer eso, tú no lo vas a lograr. Otra vez vemos la mano del enemigo tratando de frenar lo que Nehemías tenía que hacer. Chicos, yo se los digo de una vez por todas, acostúmbrense a la crítica, acostúmbrense a la burla, porque cuando eres un hijo de Dios que empieza a luchar por promesas, te empiezan a venir esa bola de ataques. Acostúmbrate a eso y haz lo que hizo Nehemías. Por eso Nehemías es mi héroe. Nehemías hizo algo increíble cuando sus enemigos empezaron a burlar. Dice que los enemigos le dicen, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se están rebelando contra el rey? ¿Sabes? Te quiero confesar algo. ¿Sabes cuántas veces nos llegaron a acusar a Ivy y a mí de rebeldes aquí en la iglesia? ¿Sabes cuántas veces nos acusaron de querer dividir la iglesia? ¿Sabes que nos han acusado de que nosotros metimos el mundo a la iglesia? Y, como dice Lucero, y nos acusaron de mundanos porque un día un chavo del grupo empezó a cantar rap. Están metiendo el mundo a la iglesia. No, estamos llevando a la iglesia al mundo, es diferente. Es que los jóvenes son un relajo en la iglesia. Gloria a Dios que tienes jóvenes. Es que el congreso que hacen, es que es un desorden y hay gritos por todos lados. Dale gracias a Dios que los chavos están aquí en la iglesia. Al principio yo debo de confesarles que nos pegaba mucho que la gente hablara mal de nosotros. Nos desanimaba. Ahí llegamos con el Señor. Ya ves, te dije, Dios, que no iba a funcionar. Te lo dije, Señor. Mira, yo me llevaba bien. Era mi cuate y ahora ya me ve bien feo. Ahora le caigo gordo, Señor. Ya llegas. Y Dios nos fue hablando y nos fue enseñando esto y nos fue confrontando. ¿Qué te interesa más? ¿Tu reputación o mi gloria? ¿Tu reputación o mis promesas? Y es cuando tomas una decisión: Señor, al diablo con mi reputación. De verdad, no me importa. Yo te quiero a ti, yo quiero tus promesas. Me da miedo, uno de mis mayores temores en mi vida es voltear hacia atrás y decir, no lo hice. Es que si hubiera, es que me dio miedo. Ese es uno de mis mayores temores en la vida. Y yo honestamente prefiero equivocarme y decir, híjole, metí las cuatro, no importa, pero lo intenté, lo hice, me atreví a hacerlo. Y la buena noticia es que la Biblia dice que en este camino, por muy torpe que yo sea, no me voy a perder. Este camino es para mí, Señor, está hecho a mi medida. Porque yo soy bien torpe, entonces tengo que tomar decisiones, tengo que actuar, tengo que avanzar, y no me importa lo que la gente piense de mí. No me importa lo que la gente, mira, ¿sabes dónde te das cuenta que le das mucha importancia a lo que la gente piensa de ti? Cuando alguien publica en el Facebook, los amigos no existen. Y es alguien que tú conoces y sientes algo en tu estómago. Ay, lo dijo por mí. Igual y ni lo dijo por ti. Igual ya estaba viendo el Chavo del 8 y vio que Kiko le hizo algo y dijo, los amigos no existen, y ya estás ahí haciendo un drama. ¿Me equivoco? ¿No, no acaso le damos mucha importancia a lo que la gente publica en Facebook acerca de nosotros? Entonces llegan los enemigos de Nehemías y se empiezan a burlar de él. Y ve lo que contesta Nehemías en el versículo 20. Y en respuesta les dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo que hizo Nehemías fue darles una patada en el trasero a sus enemigos y continuar con su objetivo. Pero ahora, si notas muy bien, cuando Nehemías habló con el rey, le dijo, reedificaré. Pero ahora Nehemías ya habla en plural y dice, reedificaremos. Nos levantaremos y reedificaremos. Y le está diciendo al enemigo, ¿sabes qué? No me vas a desanimar, yo tengo un objetivo, esta es la promesa que Dios me dio, tú me dices que yo no puedo, tú me dices que yo no sirvo, tú me dices que yo no lo voy a lograr, pero yo te digo que yo soy un varón valiente, soy un varón esforzado, porque Dios está conmigo. Esas son las promesas que yo tengo de parte de Dios. Y para terminar el tema, te quiero contar una historia acerca de lo ocioso que es hacer caso de lo que la gente dice de nosotros. Ya se los he platicado a algunos. Es un viejito, su nieto y un burro, y quiere llegar a un pueblo, pero para llegar a ese pueblo tiene que pasar por varios pueblos primero. Y entonces el viejito toma al niño y lo sube al burro y llega al primer pueblo. Y la gente los ve y dice, pero qué niño tan abusivo, pobre viejito, él muy sentadote en el burro y el viejito ahí va caminando, no se da cuenta que él ya está cansado, y el viejito escucha eso. Y entonces baja el niño y se sube él y llegan al siguiente pueblo. Y la gente los ve y comienza a decir, pero qué viejito tan abusivo, pobre niño, lo vamos a aventar a los derechos humanos. El que debería de estar en el burro es el niñito. Entonces el viejito escucha eso y baja el niño y se van los dos caminando y llegan al otro pueblo. Y la gente los ve y dice, pero qué tontos, tienen un burro y llegan caminando los dos, pero qué tanta gente. Y el viejito los escucha Y se suben él y el niño en el burro y llegan al último pueblo. Y la gente los ve. Y dice, pobre burro. No dejes que lo que la gente piensa de ti o las burlas del enemigo te frenen de tu objetivo. No permitas eso. No permitas que el enemigo te distraiga de las promesas que Dios te ha dado. No lo permitas. No te detengas en tu vida. No dejes que los errores de generaciones anteriores determinen que los muros de tu ciudad estén derribados. Si no tienes tus muros construidos, es tiempo de que te levantes a edificar los muros de tu ciudad, los muros de tu vida. Aquellas cosas que el enemigo te ha robado, aquellas cosas que el enemigo te ha quitado. Es tiempo que lo recuperes, no lo pierdas. Es que vamos a terminar con esto, te voy a pedir que cierres tus ojos. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx. Y tu alma.